En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nueva oportunidad, nuevo día, nueva mesada. No se cansen de agradecer, no se cansen de orar, no se cansen de bendecir, porque ahorita los calores se han detenido, porque a mi Padre le han pedido mucho las lluvias y por fin ya han llegado. Pues ustedes saben que muchos hermanos ni así están conformes. Se estaban secando. Ahora ya hay lluvias hasta sobradas. Y también siguen quejándose muchos hermanos. Hay que agradecer siempre el clima que tengan, porque van a haber sequías muy graves en su planeta. No nomás en su perla mexicana, sino en su planeta. Como en otros lugares ha habido. Entonces hay que agradecerle mucho que por fin se juntaron las lluvias y que mucha gente está haciendo oración para que haya lluvias y no cesen, pero como debe ser en su tiempo y forma. Pero ustedes saben que el planeta se está constantemente renovando, se está regenerando, está moviéndose, así como muchos deberían de ser en sus estudios también físicos, eso es en su materia, que cambian, muchos le dicen de look, de peinado o de ropa. Pues así también la Tierra tiene que cambiar. No va a haber destrucción masiva como muchos decían, pero sí tiene que regenerarse su Tierra. Y así como dicen ustedes, tan tarde o temprano va a llegar eso, pero ustedes tienen que estar conscientes de esos cambios que va a haber, sin maldecir, sin odiar, sin blasfemar, porque muchos hermanos dicen, no sé qué tanto, de que el clima está bonito, no les gusta, de que está feo, no les gusta, de que hace frío, no les gusta, de que hace calor, no les gusta, que está nublado, no les gusta. O sea, es tiempo de que ya se acabe eso. Que bendigan el clima que esté, lluvioso, frío, calor. Al contrario, gracias simplemente porque están vivos. Gracias porque nos manda las lluvias nuestro Padre para sus pozos, para sus plantas, para sus riachuelos, y que vuelven a fluir, que se estaban secando. Hay que agradecer todo eso. Y a la vez, como se dice, pidiendo también por la bendita flora y fauna. ¿Por cuántos animalitos ahorita se secaron? Entre comillas, se extinguieron. Y gracias a mi Padre están nuevamente ahí, donde estaban originalmente. Porque ustedes saben que muchos animalitos con las sequías tan fuertes se entierran, se esconden, inclusive invernan, sin ser invierno precisamente. Porque no hay alimento, porque no hay agua. Entonces, ¿qué hacen? Así como ustedes dicen invernación, también ellos lo hacen. Y muchos, como dicen, o como es correctamente, más bien lo que han visto, no lo han dicho, no hecho, lo han visto. Los hermanitos pequeños, los duendecitos, los ayudan y los protegen. Porque es permisión de mi Padre, porque es su labranza de ellos, ayudar a la naturaleza y al hombre cuando se deja, porque ustedes saben que el hombre siempre da hostilidad. Son pocos los que dan luz. Entonces hay que estar consciente de eso, hermanitos. Hay que estar consciente de los cambios de la Tierra. Hay que estar consciente a los despertares de los volcanes, que siempre ha habido, siempre va a haber, pero tal vez algunos que no conocían. Dice, este es tu volcán, ya tiene años o siglos que están apagados. Pues algunos van a despertar, porque es demasiada energía que está acumulándose en su planeta. Naturalmente, nuevamente les digo, o les decimos, que por los cambios de temperatura, que el calentamiento global, que los choques de continentes o de placas tectónicas. Es normal. ¿Por qué es normal? Porque ya se les ha dicho, el planeta no es un planeta macizo. Tiene huecos. Tiene su sangre, que es la magma. Entonces siempre va a estar constantemente en movimiento y evolucionando y cambiando inclusive de clima. ¿Pero qué han hecho ayudando negativamente a que pase más rápido esto? Pues el hombre, con su contaminación física, con su extinción de sus árboles. Por esos benditos empresarios que nada más les interesa el dinero. Y no importa cuántos cerros o bosques o animales acaben, con tal de que tengan su dinerito. Es lo que les interesa. Y ahorita, ¿cuántos empresarios tuvieron que gastar y derrochar dinero? Que gracias a mi padre no ganó la oscuridad. Que les daban el cerebro periodistas comprados y, como dice su presidente, rentados. O que se venden al mejor postor para convencerlos de que es de oscuridad. Y el que va a venir o la que viene ya también es de oscuridad. No. No es oscuridad. Porque ustedes se dejan llevar fácilmente por sus televisiones, por sus radios, por sus periodistas que se venden, como acabo de decir, al mejor postor. Y que lo saben ellos la realidad como es. Pero ven una fantasía. Y que no saben muchos que es del comunismo hasta la fecha. Y ustedes lo están viendo en otros países donde hay conflictos. Que mucha gente dice, vamos a votar por fulanito. Votaron. Pero dijo el fulanito, voy a quitar estas pensiones. Voy a quitar estas becas. Voy a quitar esta ayuda que se le daba al pueblo. Y todos votaron que sí. Pasó ahora y todos ya reaccionaron hasta ahorita. ¿Cómo votamos por eso? No, que no quiten esto, que no quiten aquello. Beneficio de ustedes mismos, o de, en ese caso, de ellos. Y por eso hay conflictos bélicos ya. Guerra social. Por eso os pido, reflexionen siempre. Aquí muchos hacían oración para que siguiera la luz y no la oscuridad de muchos años. Pero ustedes se han convencido muchos. Hasta inclusive ustedes han visto. Familia con familia se pelearon. Se insultaron. Y ya ni siquiera quieren hablar. Porque así como sus partidos de fútbol, pasó también con estas elecciones que ya han pasado. Que porque eres verde, porque tú eres azul, porque tú eres gris. ¿Y por qué no todos leen, investiguen? Si dice un periodista, es que este es azul. Dice, a ver, ¿tienes las pruebas de que es azul? No, pero yo digo que es azul. A ver, vamos a ver. ¿Ah? ¿Es azul? ¿O es rojo? Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿El periodista que engaña? ¿O lo que investigaron ustedes? Pues lógicamente lo que ustedes investiguen. Hay muchas fuentes confiables ahora con su internet. Pero no se fíen en personas. Y si han votado por personas de oscuridad, pues tienen que cumplir sus leyes. Las leyes universales, sus leyes de municipio, sus leyes gubernamentales o federales o como digan. Que si no cumplen, ahora sí pueden quitarlos fácilmente. Que si mienten y engañan también al pueblo, hay leyes también que los protegen. ¿Pero cómo? Con oración, juntándose con el pueblo, que estén con su mismo pensamiento positivo, sin violencia. Porque ustedes saben cuántos, como sus vecinos, que algunos ya están partidos, exigían agua. Iban con el presidente y le mencionaban la tutora. y todavía quieren que les hiciera caso. ¿Y qué pasa si llegas en buen plan, señor presidente, señor gobernador, señor alcalde? Queremos esto. Ahí está un papel con la petición, con firmas, y creo que nos hagan caso. ¿Les hará caso? Sí. Sí, claro que sí. Que hay algunos que se hacen de la vista gorda, como ya ha pasado. Pero entonces ya hay leyes ahora, que si no funciona ese presidente, o gobernador, gobernadora, para afuera. ¿Cuánto se había visto eso, hermanitos, en la historia de su México, de nuestra perla? ¿Cuándo? A ver. Nunca, al contrario. Acuérdense que un presidente de la época pasada, antepasada más bien, dijo, sí, vamos a hacer así elecciones limpias. Ya llevo 30 y tantos años en el poder. ¿Y qué hizo? Hubo elecciones y perdió. Y dijo, nada más, de todos modos, yo sigo siendo el gobernador, o el presidente en este caso, y me vale. Exiliaron a muchos, los persiguieron, y de ahí salió la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque no quiso por la buena entender este personaje. Y así está pasando en muchos países. Eso sí es comunismo. Comunismo es que digo, ganas tanto, ¿cuánto ganas? 5,000 pesos al mes, vamos a decir. Bueno, te quedas con 1,000, yo me quedo con 4,000 porque yo lo digo. Eso es comunismo. Ah, que todos van a ganar igual. Pues todos me vas a dar tus 4,000 pesos y tú, todos van a ganar igual 1,000 pesos. Que quieres un carro, lo vas pagando, pero todos van a llevarse, por un decir, van a comprarse un bocho. Eso es comunismo. Todos. Nadie va a tener un carro de lujo, nadie, más que yo, dice. Entonces, piénsenlo. Eso sí es grave. Y en esos países donde hispanohablantes que hay problemas, así está pasando. Entonces piénsenlo, reflexiónenlo, analícenlo, véanlo. Hay muchas pruebas, hay muchos libros para que vean realmente lo que es y lo que no es. Aquí muchos de ustedes, y yo nuevamente agradezco igual al Padre, que nos ayudó, que los ayudó para que no se pierdan. Y aún así hay mucha gente que los ha hablado mal de ustedes en general. Ya están sus pruebas que han hecho ellos mismos, sus encuestas. ¿Quién votó más por el cambio o seguir con el cambio? ¿Los de la pobreza, los de la riqueza o los de intermedios? Los de la pobreza. ¿No? Fue balanceado entre los tres. Desde luego, los que están en la pobreza votaron más, pero también los que están en la riqueza. Entonces quiere decir que no todos están enajenados. Y eso es lo que les recomiendo, que lean mucho, que estudien, que investiguen sus fuentes. Como cuando salen en sus redes de WhatsApp. Envía este mensaje para ayudar a esta persona. ¿Quién cuenta los mensajes? ¿Realmente ayudan así? ¿No? Claro que no. Y ese es un engaño. Ah, pero luego les mandan enlaces con programas informáticos de virus, que le das y te manda el virus. O te manda, o te escanea tu celular para sacarte tu dinero. Entonces fíjense también en eso, fíjense. Siempre páginas oficiales que esta envoltura sabe, siempre terminan con .gov.mx. Y si le salen otras páginas que .cbc o punto no sé qué, ahí está la falsa. Pónganse, dicen, abusados. Y sigan en oración para que ojalá esta gobernación nueva de su presidente de la República, en este caso presidenta, que ya hacía falta también cambios de ese aspecto, siga trabajando en la luz. Aunque ella dígase que no es creyente, sí es creyente. Porque la ciencia, muchos de ustedes saben que la ciencia opaca las creencias. Pero ustedes saben también que mucha de la ciencia ha demostrado la presencia de mi padre en toda su ciencia. Porque la ciencia es pobre. Y los hermanos mayores que han venido le han demostrado que él es más grande de lo que ustedes piensan. Nuestro padre. Así que no se olviden de eso, hermanitos. Pongan mucha atención y sigan en oración. Sí, desde luego, hay que hacer oración mucho por los que están todavía confundidos. Mucho por los que están todavía maldiciendo. Porque no ganó su oscuridad. Porque siguen viéndolos para ustedes hacia abajo. Que porque tienen dinero y carros, y ellos no, se siguen viendo hacia abajo. ¿Y cuántos de otros que están en la pobreza y ya o se robaron un carro, o se compraron un carro, o se lo agenciaron a la mala, a otra persona? Dice, ahora sí ya tengo el carro y tú no. Yo al contrario, bendigo a los que no tienen automóvil, porque no hacen gastos inútiles para el transporte, porque usan sus pies, sus rodillas, sus piernas para caminar y no tienen que estar fiadas a que alguien las lleve, y porque ustedes pueden hacerlo, es saludable y es necesario. Pero ¿cuántos carrazos han visto ustedes que vienen aquí desafortunadamente? De 6, de 8 cilindros. ¿Y cuántas personas vienen en ese automóvil? Uno. Y con eso se van paseando en toda la ciudad. Y ahí sí, ¿quién se perjudica? Ellos dicen, bueno, mi economía no me perjudica. Dicen, nada. ¿Y a la ecología? ¿Y al ambiente? Ahí sí perjudica y bastante. Entonces piénsenlo también. Es para que las personas, bueno, ¿quién dice, quién va a ir conmigo a, vamos a ir a la estética? No, que yo, 3, 4, vamos todas. Órale. Eso ya es un ahorro. Ah, pero vienen con sus carrazos. Ya se están vigilando para que no se vayan a rayar. O para que no se asolee, ya mira, les ponen su sombrilla también, para que no se acelere sus automóviles. Entonces luego son inversiones que ellos tienen. Pero vanidad no tiene sentido, hermanitos. Piénsenlo también. Y como os he dicho, que vengan, que se peinen, que se arreglen, porque eso es muy antiguo eso. Aún antes de los egipcios ya había eso. La moda, la vanidad, siempre ha existido. Pero como se les ha dicho aquí, todo en un balance, hermanitos. Todo, todo, todo, todo. Inclusive la alimentación. Pero ¿qué están pasando todavía? Y sigue pasando. Sus refrescos de agua negra hasta arriba. Inclusive más que mi padre, desafortunadamente. O que nuestro padre. En segundo lugar, sus pastas duras o de cartón. Y en tercero, todo lo demás. Sus cervezas, etcétera. Piénsenlo, hermanitos. Piénsenlo. Así es, hermanitos. Pues es un, como siempre se dice aquí, consejos. Nunca se les regaña. Porque ustedes saben que el regaño es humano, más que el celestial, como dicen. Y el castigo es igual mismo, igualmente. Porque muchos dicen, Dios te va a castigar, o Dios ya me mandó el castigo. No. Solitos están mandando su castigo. Su famoso karma se lo mandan ustedes y cada uno de vosotros. Y más, están llevando los que se dicen de espiritualistas o de luz, o de luz, porque muchos están mintiendo. De igual manera, se pelean, discuten entre ellos. Y dice, si tú no haces esto, te va a ir bien mal, o Dios te va a castigar. Pues los primeros que están diciendo ellos son los que se están llevando ese karma, porque están mintiendo. El castigo se lo generan ustedes mismos y no hay que Dios te lo mande. No hay que Dios te mande oscuridad porque dices que no hiciste algo bueno. Cada uno se gana su propio karma, su castigo o su premio en su defecto. Así que piénsenlo, reflexionenlo nuevamente. Yo siempre les pido igual que oren inclusive por los criminales. ¿Por qué? Dicen, ¿por qué orar por los criminales? Para que no se pierdan. Porque son sus hermanos, todos. Sean conocidos o desconocidos por ti también. Entonces, si alguien dice, no, que hay que orar para que le vaya mal a esta persona, pues eso no es de luz. Ni existe la oración para que a alguien más le vaya mal. Que si hay malas voluntades, sí. Pero igual ellos no saben que están jugando, como se les ha dicho otras veces, con fuego. Hasta se burla, mira, ya me fue bien, mira, ya le atropellé esto, ya le tiré esto, ya me reí. Todo tiene un precio. Y que ese precio sea de luz, de premio mejor, y no de castigo. De autocastigo. Les recuerdo nuevamente, hermanitos. Porque muchos dicen, es que yo hice bien las cosas y me fue mal. Pues al estar dudando, también te haces karma. Al estar presumiendo que hiciste algo bueno, pues se pierde el karma positivo y te quedas con el karma negativo. ¿Cuántos de sus sacerdotes, cuántos de sus elders, cuántos de sus líderes de sus sectas tuvieron que estar mintiendo en estas elecciones que pasó? Inclusive, ¿sí? Agarraron una pintura vieja mía, que ni me parezco, y diciendo que estoy con tal candidata. Ya se lo dije la vez pasada y los recargo. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Punto, no hay más. Si algún sacerdote te quiere dar consejos, que se quite la sotana, y entonces consejos de social, de votaciones, de democracia, que lo haga. Tiene todo su permiso, pero no dentro de sus iglesias. Y muchos lo hicieron así, y mucha gente diciendo, sí, cierto, nos va a llevar al abismo. 6 años que gracias a mi padre ya pasaron también, y gracias a Dios salieron casi airosos de toda esa oscuridad que le estuvo lloviendo por todos lados, tanto a su presidente que lleva de salida y que está en la luz, les repito nuevamente, como el que va a llegar o la que va a llegar ya. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues como les acabo de decir, mucha oración, mucho estudio de tus redes, no nomás de tus redes, sino de tus libros, aunque sean virtuales. Lean un libro que tenga que ver con eso. Léanlo. Y piénsenlo. Y si tienen duda, pues por eso pregunten con quien, alguien que tenga estudios. No con algún periodista que de momento ya es médico, ya es doctor. Y ya es sociólogo. O ya es, sabe mucha democracia. Y ya después ahorita ya se quedan calladitos todos. Como si no hubiera pasado nada. Piénselo, hermanitos, piénselo. Vamos a pasar con la bendición, porque esta bendita lluvia parece que va a arrasar un poco más. Sí, por favor. Como siempre, bendecimos primero las aguas benditas. De nuestro Padre que está en este planeta y que fluyen y están en todos lados, pero que muchos rechazan al mentir, al engañar, al venderse por unas monedas y luego se están quejando. ¿Que por qué no le rinde su moneda? ¿Que por qué hay crisis, según ellos? Y cuando está pasando las crisis graves, hasta con muertos de periodistas, ahí cuántos dijeron algo. Calladitos, dice. Calladitos se ven más bonitos, ¿verdad? Ah, los presento siempre, hermanito. Siempre cuando vean esa situación, no se cansen de orar, pasarlos a la luz, presentarlos. Tápalas, por favor. Y no engancharse a la oscuridad. Tápalas. Porque muchos de ahí por eso las guerras aparecen por eso. Es como siempre, a ver tu bendito brazo. No es una cosita de nada, gracias a mi Padre. Yo sigo en oración y preocupada por esas benditas envolturas que te ayudaron. Desde luego, tu edad ya es de cuidarse. Pero sí, hubo mano negra, como dicen ustedes. Y qué bueno que la perdonaste. Pero aún así, pues sigan en oración para que no se pierdan esas benditas supuestas tutoras de espiritualidad. Que de espiritualidad nomás ya tienen el nombre. Aunque digan Dios que sí, ellos que sí. Que por eso su coraje. Aunque tengan gente. Nomás es. Pues como. Puro engaño, dicen. Ay, permita, hermanita. Pues lo mismo, como se haya dicho aquí en general, no es nada particular. Pero sí. Investiga. Antes. De decir qué es esto, qué es aquello. Porque acuérdate que cualquier político te puede engañar. Cualquier periodista te puede engañar. La televisión te puede engañar. El radio te puede engañar. Inclusive el internet, como pasó. Pero si tú investigas, a ver, ¿de dónde salió esta información? Ah, pues que no existe esa información entonces. Estás creyendo en mentiras. Así de fácil. Tú ten fe. Tú toda una oración. Bendice tu negocio. En este caso, tu puesto que vayas a poner, si es que lo permite el clima, y sigue en oración por tus sobrinos, por tus nietos y por tus hijos, desde luego. Entonces, por eso, para ti. Pues lo mismo que te dice, que oras mucho por tus benditos directores, que sí va a haber cambios pronto. Pero que ojalá no sea para mal o para peor, porque ustedes saben, desafortunadamente, muchas escuelas físicas, desde luego me refiero, institutos, llámese de la SEO, lo que sea, están todavía muy corrompidos. Entonces, obviamente, respingan y respingan cada vez que quieren justicia, los que quieren luz, los que quieren oscuridad van a seguir exactamente igual. Quieren, pero ya se va a acabar eso primero, Dios. Entonces, por eso, para ti, felicidades por la salida de tu niña y bendiciones. También ora para que le vaya bien sus próximos estudios. Pues lo mismo que se te dice, que no te enganches tanto, inclusive con tu pareja. Para que sigas adelante, para que no seas lo que estás llegando, hermanita, para que no seas una madre soltera y que sigas con tus estudios adelante, con tu familia. Recuerda que primero es tu familia, después los demás. No se te olvides. Luce por eso para tú y bendiciones para tus estudios físicos. Y ojalá no se te olviden los espirituales también. Pues como se te diga, igual no te enganches tanto. Ayuda. Pero no se te olvide la espiritualidad nunca. Para que da igual la karma que llegue sea positiva y no negativa contigo. Luce por eso para ti. Que esta bendita lluvia siga rellenando. Que siga rellenando sus mantos acuíferos. Y que muchas necesidades, mucha agua. Pues nuestro hermano Tlaloc, en que digan, no, no existe. Sí existió y sigue existiendo. Que así como decían, que ¿quién es el que tiene las llaves del cielo que le dicen que se los dieron? ¿Quién? Pedro. Pues no las tiene él. Él tiene simplemente un duplicado. Él nomás tiene un duplicado. Es lo mismo. Porque ustedes no saben, o saben, que muchas deidades sí existen y otras no existen. Pero que mi padre ya les ha permitido trabajar conmigo y que se hicieron de tanta fama física que dice, pues ahora ya estás aquí, ahora te vas a llamar Tlaloc y vas a trabajar con las aguas. Dice, adelante hermano, adelante padre. Y como se te dice a ti igual, mucha tranquilidad, piensa lo que haces, organiza tus finanzas para que te vaya bien y procura no enojarte mucho, porque si no, toda esa luz que se te ha dado, así como te llega tu dinero, así se te va también. Piénsalo, reflexiónalo. Ya, ¿verdad? Sí. Bueno, ya. Pues como ustedes saben, ahí están, lo han visto. Personas envidiosas en su calle. Más de una, que sin hacerles nada, su propia oscuridad la reclama. ¿Qué hay que hacer? Pues como ya les he dicho y lo están haciendo, orando, oren por ellos. Sí. No, ya. Orando mucho por ellos. Y como se dice, sí, algo directo con ustedes, porque si lo quieren hacer, entonces sí, con las leyes. Mientras sobrellévenlos, no hay de otra. Porque es su vanidad muy fuerte, su oscuridad, sus caprichos, porque muchos caprichosos. Pero como ya he hecho oración, esta envoltura, primero Dios, primero nuestro Padre, va a cambiar todo positivamente. Y tienen que haber cambios importantes en su calle. Y así en todo sentido, hermanitos. Ya que no les digan, que no les cuenten. Dicen ahí, papelito habla. O pruebas. Hablan. Así de fácil. A ver, ¿va a dar palabra alguno de vosotros? Primero, ¿sí? En el alto y bendito nombre. En el alto y bendito nombre de mi Padre. Les doy el saludo. Protector de esta envoltura. Lobo Blanco. Y los demás hermanos que se encuentran aquí. Postrados. Y también en su protección. Y ayuda. Hermanos benditos. Recuerden también hacer oración. Por ese bendito país vecino. Que en estos momentos se discuten también una presidencia, una presidencia importante como lo es sus estados, los llamados Estados Unidos. Ese bendito país que ahora discuten, mienten y quieren tener el poder a todo lugar, siendo que ya está definido, aunque ellos estén, según, peleando por una silla. Y supuestas elecciones que vienen, donde la gente ya no le interesa tanto quién va a quedar, sino ya lo hacen por costumbre. No les interesa que les estén mostrando cifras o les estén contando cuentos. Ellos se van como están, y ustedes pueden darse cuenta, en su enajenación, están votando por un superhéroe para ellos. Es como si les pusieran el encapuchado y el otro que tiene capa. Así ellos ven las cosas, desafortunadamente, mis hermanos benditos del norte tienen ese error todavía, están muy demasiado enajenados, menos nuestros hermanos que son les dicen y mal dicho latinos, que hablan español sobre todo. Haced presente a esos hermanos y anglosajones que les llaman, y todos aquellos que están en el error, en la equivocación, que se les abra sus mentecitas, que les llegue la luz, que vean que sus decisiones van a ser importantes no solo para su país, sino para todo el planeta, y que se quiten ese sombrero y esa corona que se han puesto de sentirse los reyes del mundo, que se quiten esa corona, que vean que ya están perdiendo credibilidad en el planeta, y como ahora nuestro bello y hermoso país, la perla mexicana, es la que ahora está empezando a tener grandes méritos. Gracias a la luz que hay de su gente, gracias a la luz y todo lo que se da en este bendito pueblo. Haced presente a esos hermanos en sus oraciones, no se olviden, hermanos, porque de ello puede depender efectivamente, como lo han dicho, una guerra, tercera guerra mundial. De ustedes y de ellos depende que eso no se dé, hermanos benditos. Siempre sigan en oración. Que no se pierda ese bendito pueblo de Estados Unidos, y que sea santa voluntad de mi Padre el que tenga que quedar, y que se cumplan las leyes de mi Padre. A que así sea, y hasta otra ocasión, hermanos benditos. Hijos míos, en nombre de mi Padre los saludo, hijas mías, en este bendita alba que mi Padre os ha permitido llegar. Hijos míos, acordaos siempre, y siempre se los voy a repetir, de orar y perfumar todo con vuestras oraciones. Usad vuestras herramientas que se les da cada mesada, que les cambia, están hechos especialmente para que los usen en este mes. Se van renovando, hijos míos. Acordaos de vuestros pequeñitos que viven en la calle. Acordaos que nosotros somos el ejemplo de vuestros hijos. Enseñad a cuidar nuestra naturaleza. Si pueden sembrar un árbol, siémbrenlo y cuídenlo. Enseñar a vuestros pequeños a cuidar a nuestros animalitos, que no ya los ven grandes y los tiran a la calle. Cuidarlos hasta que mueran de vuestro hogar. Son tan fieles y cariñosos y fieles, que aún así algunos que les dan un patín para la calle están ahí, a ver si algún día les abre. Hijos míos, orad por vuestros pensamientos que tienen algunos hermanos en la equivocación. que creen que todas las construcciones es lo más importante. Tener más casa, más y más, en lugar de disfrutar lo que tienen. Si a veces ni están en su casa, pero quieren más y más ambición. Hijos míos, les dejo de mis flores, de mis aceites y mis sprays. Gracias, madre. A ver, no se les olvide usarlo. Porque muchos dicen, ya me dieron algo, pero no sé. Si me lo dieron, pues se me olvida. Si se les olvida, no hay problema. Pero si están conscientes que las tienen estas herramientas, úsenlas. Así como muchos hicieron en estas benditas lecciones. Se les olvida las oraciones, que es lo importante. ¿Alguien más va a dar palabra? ¿No? Pues yo nada más queda agradecer mucho a los que hicieron oración para que no hubiera violencia. Y ustedes saben que sí hubo. Sí. Pero fue gracias a mi padre y a sus oraciones. Poquito. En otras estados hasta hubo balazos, pero no fue general como pretendían, porque ustedes saben que la oscuridad quería, o sea, o soy, dicen ellos, o soy presidente, gobernador o presidente, o soy presidente por la mala. Hasta ellos mismos salieron engañados, ¿o no? ¿Cuántos que dicen son del partido tricolor? Dice, pero yo no voté por esa persona. Y así muchos lo hicieron. ¿Por qué? Porque piensan y reaccionan. Ustedes también háganlo antes de hacer algo. Antes de actuar, piénsenlo y razonen. Ahí están, desafortunadamente, los casos, por ejemplo. En África, porque a lo mejor dicen, a lo mejor la ignorancia, dicen. Una pipa de gasolina se volteó y fueron todos a recoger como si fuera agua. Esa gasolina. ¿Qué pasó? Tronó. Y muertos. ¿Y en México? Lo mismo también. ¿Y cuánta gente sigue haciendo eso? Aunque no sea gasolina. Que se le voltee un camión con aceites. O con galletas. O con lo que quieran. Y van. ¿Se los dio el chofer? No. Entonces, ¿por qué te lo estás llevando? No, pues porque están ahí, tío, pues es de él, es del dueño. Entonces eso se llama robar. Si dice el chofer, ¿se lo regalo? Es diferente. Pero por lo raro no regalan. Aunque ellos tienen seguros, todo eso tienen asegurado eso. Pero a menos que alguien diga, el dueño diga, te lo regalo. Perfecto. Pero las gasolinas. Un celular sonó y tronó todo. Hagan conciencia, hermanito, siempre. Piénsenlo. Bendigan esta lluvia que ya va llevando muy buen porcentaje. 70% de sus pozos ya va. Entonces hay que orar para que sea el 100. Y hay que orar para que este calor que ya no se ha sentido ahorita por este clima, que va a seguir habiendo, pero ya va. Gracias a mi padre, como les dijo, se va, pues digamos, hacia el norte, no hacia el sur, perdón. Se está moviendo un poco hacia China. Ahí es donde también están sufriendo el calor muy fuerte. Pero también ya les mandó el agua. Que es demasiada agua. Pues dice, no voy a complacer a todos. Es un decir, hermanitos, piénsenlo. Porque el bendito clima tiene que hacer sus funciones. Pero ustedes también, pues oren para que ojalá, si es demasiado agua, digan, pues ojalá ya se acabe, primero Dios, estas lluvias tan torrenciales. Que el calor también, que el frío también, que las cosechas, para que no se vieran, también. Ya esos benditos empresarios o los que siembran también, para que no sean tan avaros, porque están ganando. Y al campesino se dan poco, y al que revende se gana el 200%, y no quieren dejar de ganar. Pues tienen que hacerlo, porque son, ya llegaron tiempos de compartir, no de lo contrario, hermanitos. Piénselo, como siempre, les dejo nuestra bendición. Les dejo esferas de luz para que ojalá las puedan repartir con sus hermanitos. Que no se acuerden, acuérdense que yo, a través de su envoltura, puedo darles esa luz siempre que necesitan. Con su bendita hermana también. Los que quieren venir, que no pudieron, en este caso, no pudo. De plano, definitivamente no pudo. Pero repártenlas también cuando venga, cuando la vean. Que ha estado un poco enferma también, pero igual. Ustedes saben que son necios. Si les está llegando la ayuda y necesitan más, pues sí, no hay que vendan algo en su domicilio mejor. Para que no le afecte sus problemas. Pues hasta otra instancia, realmente mucha luz y progreso para todos. Que yo les reparta monedas. Bueno, ahí va. Algunos encarnados estuvieron con vosotros, ya nos mencioné. Pero ustedes saben que igual como llegan fechas especiales para ustedes, que antemano le dice, les da las gracias, que se acuerden siempre de él, que no se cansen de oración, de hacer oración tanto por él como por vosotros, y que piensen, que sigan el ejemplo de él, cómo solucionar problemas sin llegar a violencia, y cómo daba golpes con palabras sin ofender. Como dice, con guante blanco, dice, ¿no? Exactamente. ¿Ya saben quién es? Y que le dice que los extraña muchísimo, pero él tiene que seguir así como con vosotros. ¿Cómo? Pues obviamente se acuerdan las fechas. Así como ustedes se acuerdan de él, pues él todos los días por allá, el día, que es diferente allá, es más. Pero que está en oración por ti, sobre todo, por sus hijos, por su que considera familia que nunca fue, pero que sigue perdida en el limbo, ahorita sigue feliz y contenta ahí, y sigue buscando sus cigarros que ya no encuentra, no sabe ni qué está haciendo allá, e ida, así como se murió, así está. ¿Y cuántos hermanitos están muriendo así? Imagínense, hermanitos. Exactamente. Les deseo muchas bendiciones. Ay, así. ¿Te da algo especial uno de tus abuelitos, en este caso Manuel? ¿Te da esto? Y esto no sé qué sea que te da el otro abuelito, que te dice muchas felicidades y que no se te olvide de seguir estudiando y en oración, que no te apartes de tu camino de luz, dicen ellos, que ya están en la luz. Bueno, sobre todo el que reciente murió, ¿cómo se llama? Jesús. Sí, exactamente, tocayo. Y así en general, los primos se vienen a asomar, a echar porras y se van otra vez. Y que igual que no sigan el ejemplo de ellos, negativo. Pues que sigan el ejemplo de toda, de cualquier persona que no esté con vosotros, ¿ya? Que sigan el ejemplo, pero positivo. Y el negativo, pues como ejemplo para no seguir, sobre todo, hermanitos. Mucha luz y progreso para ustedes, hasta otra ocasión, si mi padre nos permite. ¿Alguna cosa más? ¿No? Luz y progreso para todos, hasta otra ocasión. Shalom.